La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Esto es uno de los tantos mitos sociales que existen hacia la violencia. Sobre todo el hecho de hacerse gay significa construirse una identidad social positiva, constructiva, en un contexto opresivo. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. Pero también va a estar en la capacidad del gobierno de empezar a buscar ese consenso político del que hablaba el profesor. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. Aquí estamos nuevamente listas para arrancar otro puente del día de hoy, el programa radial que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales, desde el programa de capacitación para organizaciones comunitarias, para las radios que nos quieren retransmitir. Lo hacemos en vivo los martes y los jueves por Radio UBA FM 87.9 y las radios nucleadas en FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la radio de la Asamblea de Jóvenes Justo y Corrientes, el Sistema Integrado de Radios de la UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la gente de Neuquén, con Radio Comunidad Enrique Angelelli, Radio Radmeli de Formosa y todas las que se van sumando por La Plata, por Lanús, por Morón, por Córdoba, por los distintos espacios de nuestro gran país, Argentina, que se van sumando a este puente. Que si quieren acompañarnos y sumarse también a retransmitir este programa, pueden escribirnos a elpuente@sociales.uba.ar. También nos pueden seguir por Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también por Twitter, en @elpuenteradio. Este es nuestro puente número 157 y comenzamos de la siguiente manera. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Y en el puente del día de hoy vamos a continuar hablando lo que comenzamos en el programa anterior sobre los juegos infantiles y el trabajo con la infancia, en este caso desde las organizaciones sociales y el caso en particular de la gente del Galpón de Retiro de la Asociación Civil por el Futuro de los Chicos. Y ya estamos en compañía de Rosemary Pinaya. ¿Qué tal, Rosemary? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por venir. Y también está con nosotros Malena Pozzi. ¿Qué tal, Malena? ¿Qué tal? Gracias por invitarnos. Malena es la coordinadora de la parte educativa de la Asociación por el Futuro de los Chicos. ¡Qué lindo nombre! Por el Futuro de los Chicos, ¿no? ¿Cómo surge la asociación y qué es lo que realizan? De la asociación surgió a partir de un grupo de padres del barrio, preocupados. Está, vamos a decir que está ubicada en Villa 31, en Retiro. Y surgió a partir de un grupo de padres del barrio, preocupados por las situaciones de los chicos y los adolescentes y los jóvenes del barrio. Y empezó en realidad con deportes, con fútbol, fuertemente con fútbol. Y bueno, después se fue como transformando y agregando, ¿no? Rosy, agregando. Sí, distintas actividades. Iván, que es el coordinador general, está trabajando hace más de 10 años y con el tema del fútbol. Y nosotras, que fuimos la primera actividad que ingresó, llegamos ahí por accidente, digamos, porque la actividad que hacíamos, que es gimnasia para mujeres, la hacíamos en otro espacio. Y como este espacio se había quemado, nos quedamos sin un lugar y averiguando así en el barrio con la profesora, que es una profesora del barrio también, que es instructora en las técnicas de fitness, las dos desesperadas porque queríamos seguir con la actividad, claro. Averiguamos quién era la persona que coordinaba ese lugar y nadie lo sabía, y, o sea, porque Iván es una persona conocida, pero no así tan famosa, digamos, que vos vas y decís, ah, bueno, esta persona es. Entonces a mí me costó muchísimo ubicarlo, y llegué a la casa, le toqué la puerta y le digo, bueno, nos gustaría que nos preste el lugar para hacer la actividad que hacíamos, que era de 8 a 9 todos los días, no, 3 días, lunes, miércoles y viernes, con gimnasia para las mujeres. Y la mayoría de las chicas nos apoyaron en esto y bueno, querían seguir haciendo la actividad. Él nos aceptó, así que nosotros empezamos a hacer esto hace como 6 años. Hace bastante ya. Sí, y a partir de ahí fue que se fue agregando otras actividades como expresión corporal, capoeira, folclore, después que vino... Un montón de actividades relacionadas sí. al cuerpo, a la expresión corporal, sí. al deporte. El deporte fue entonces en especial lo primero, el fútbol, lo más fuerte y lo primero que convocó para empezar a hacer actividades con los sí. chicos en Villa 31 en esta asociación civil, sí. ¿no? Y después se fueron sumando. ¿Y con qué edades trabajan? Ya, estamos trabajando con chicos desde 6 años hasta adultos. Sí. De todas las edades. Y te diría que pasan por el galpón por día fácilmente 300 personas, entre todas las actividades que tenemos. Y que lo importante de esas actividades es que surgieron, si bien el núcleo de formación de la asociación fue el deporte, el resto de las actividades surgieron a demanda de ese núcleo inicial, de las familias y del barrio. Y esa demanda fue tomada y fuimos viendo de qué manera satisfacerla. Claro. Porque, bueno, se vio que las familias de los chicos en su momento necesitaban también, venían a preguntar a ver qué cosas podía haber para las madres o para los padres. Y bueno, y ahí a pensar juntos qué posibilidades había de ofrecerles cosas. O sea que fue algo muy vital. Claro, a demanda de la gente, habitantes de Villa 31 que necesitaban tal o tal cosa, y tienen un área educativa donde hay sí. distinto tipo de propuestas educativas para acompañar a los niños en su formación. ¿En qué consisten? ¿Qué es lo que realizan? Tenemos, en principio, bueno, tenemos apoyo escolar, que es este, digamos, el corazón del área educativa por la demanda, ¿no? Y por la necesidad de los chicos, y de las escuelas también. Tratamos de trabajar en conjunto, digamos, con los chicos y con las escuelas. Una multiplicidad de razones que sería como, no sé, todo un programa para explicar. Claro. Pero es necesario, creemos que es necesario trabajar en conjunto. Y por otro lado, tenemos actividades para los chicos, actividades que tienen que ver con el aprendizaje corporal, del manejo corporal, de la sensibilidad, el trabajo que tiene que ver con la lectura, y todo esto con gente o que está trabajando directamente en el galpón o también a través de las redes que podemos establecer con el barrio o con organizaciones del barrio o con organizaciones que están por fuera del barrio, como la biblioteca de la Terminal de Retiro. No sé si ustedes saben, pero hay una biblioteca en la Terminal de Retiro. Ah, no sabía, hay una biblioteca. Sí, que depende del Plan Nacional de Lectura, con la cual articulamos muchísimo, porque vienen a hacer lectura, o articulamos con posibilidades de hacer cine debate a veces, o cine para chicos. Claro. Digamos, con todas las posibilidades que nos brinda el trabajo en red. La batería de herramientas para trabajar y acompañar a los niños. ¿Y cuáles son las principales dificultades que ustedes puedan identificar en los chicos en su transitar en la escuela para aprender, para por qué el apoyo escolar, y qué es lo más importante que ustedes visibilizan en cuanto a problemas? Yo creo que hay, digamos, nada es unicausal, ¿no? Me parece que los problemas que tienen los chicos son multicausales. Algunos responden a un tipo de escuela que ya no encuentra una salida ante una sociedad diferente. Otros responden a procesos de resocialización, porque hay muchos chicos que vienen de otros países y recién llegados, bueno, tienen que volver a insertarse en una sociedad nueva, en una cultura nueva. Hay otras dificultades que dependen directamente de la falta de posibilidades económicas y alimenticias también. Claro. Hay una multiplicidad de razones y tratamos de trabajar desde el apoyo. La característica que tienen el apoyo es justamente ver las individualidades, cosa que la escuela no puede, o tiene que replantearse la manera de tratar de ver estas problemáticas. Entonces, nosotros trabajamos desde aquellas dificultades puntuales que presenta cada alumno, como cuerpo a cuerpo, digamos, y tratando de reparar esas trayectorias educativas que de alguna manera están como están desvirtuadas por distintas razones, ¿no? Bien. Y en cuanto a este tema, también el programa anterior estuvimos conversando con la doctora Carolina Dueck en el acompañamiento de los niños en su transitar, en su crecimiento y en su trayectoria en el ámbito educativo, y cómo es la influencia, por ejemplo, de la televisión o de internet, la relación de los niños con las nuevas tecnologías o con los medios de comunicación. Les propongo escuchar qué nos decía, y así ustedes nos dan su visión desde el trabajo en Villa 31. Hay que construir con los chicos. El gran problema que tiene ese construir con los chicos es que el adulto tiene que involucrarse, tiene que intervenir. Siempre es más cómodo decirle, toma mi celular y juega al jueguito ese, o toma la tableta. O sea, yo no estoy hablando de estar todo el día con los pibes viendo la televisión, programas para chicos, y todo el tiempo viendo qué hacen cada palabra en internet. Pero sí construir un vínculo en el que, en algunos momentos, los adultos responsables de esos chicos estén con ellos cuando están con las pantallas. No todo el tiempo, pero si está viendo un programa, por lo menos haber visto un episodio y saber de qué se trata. Si está en Facebook, por lo menos tener una noción de quiénes son los amigos. Tener un mínimo de conocimiento de qué están viendo, qué significa eso, si hay alguna cosa que preferimos que no vieran. Digo, tomar alguna decisión, intervenir en algo. No es cierto lo que dice el mercado de las infancias contemporáneas, que saben lo que quieren, que la tienen reclara, que los padres no entienden nada. Eso es lo que dice el mercado de los niños a los que les vende todo. Como adultos tenemos que intervenir, como siempre han intervenido los adultos significativos en la vida de los niños. Interesante, Rosemary, ¿qué opinas de lo que decía? ¿Estás de acuerdo, no? Sí, estoy de acuerdo. bueno, por ahí soy un poco antigua, pero yo voy, me quedé pensando, yo tengo una sobrina de 11 años y la madre cometió el delito, digo, para mí, ¿no? De comprar un celular, porque la nena le pedía, le digo, ¿por qué compras un celular? Ya se lo había comprado. Y no, porque me lo pedía. Le digo, bueno, no es así. Le digo, yo a mis hijas ya tienen 28 años, jamás les hubiera comprado, porque yo soy muy estricta en eso, yo siempre soy de marcar límites. Y después un día viene y dice, tía, quiero sacar, bueno, mi hermana le había dicho que ella quería sacar un Facebook. Y mi hermana le dijo, no, voy a hablar con mi hija, con la mayor, voy a hablar con Jimena para ver si ella te deja, y si no, que te controle ella. Entonces mi hija habló con ella y le dijo, bueno, ¿quieres el Facebook? Está bien, pero yo voy a tener la contraseña y yo voy a estar viendo qué es lo que haces y qué es lo que no haces. Yo veo algo raro, que te conectas o aceptas a cualquier persona o cosas raras, te lo bloqueo. Y así, entonces mi hija está constantemente viendo qué es lo que hace ella, porque mi hermana tiene sus límites, porque ella no entiende mucho la tecnología, así que entonces por eso a mi hija le dijo para que ella la controle a ella, ¿no? Y mi hija se hace cargo de eso, de poder ver siempre de vez en cuando qué es lo que hace. ¿En qué anda? Claro. Pero bueno, y yo no lo hubiera hecho ni ahí, ni loca, ¿viste? Antes era, bueno, otras épocas. Antes no había Facebook. No había Facebook, pero, y celulares tampoco. Pero la televisión sí. Sí, la televisión sí. Así, y ven así. Que es un tema este de los chicos con los que ustedes trabajan, de estar en contacto, pasar mucho tiempo con los celulares, con Facebook o con internet o frente a la tele. Todo el tiempo, sí. Todo el tiempo. Nosotros lo vemos en el apoyo, es frecuente que vengan con las netbooks que les dan en la escuela, y a veces los ves tirados en la cancha y ves un montón de chicos tirados en la cancha con sus netbooks jugando, ¿no? O todos vienen con un celular, por ejemplo, todos vienen con celular al apoyo, y es y yo creo que acuerdo con Rosy en cuanto a esto de la intervención del adulto, pero también en cuanto a una cultura como que se va imponiendo, y que aún los adultos tampoco tienen demasiada conciencia, a veces ni demasiado conocimiento de qué pasa con las redes sociales, de cómo se manejan, de cómo acotarlas, de cómo acotar su privacidad en un Facebook, o, ¿no? Y de hecho los medios todo el tiempo trabajan con Twitter, trabajan con Facebook y pasan. Entonces todo esto va penetrando como si y lo va naturalizando. Y en realidad me parece que no debería ser algo tan naturalizado, ¿no? Me parece que tendría que estar como acotado a un uso específico, cosa y acompañándolo, que, claro, ¿no? Desde y en relación a los juegos, ¿cuáles son las formas de jugar de los niños con los que ustedes están en contacto, los juegos con los que más se sienten identificados, con los que les gusta recurrir, ¿no? Uno recuerda cuando era niño, bueno, jugaba a la rayuela, ¿no? A distinto tipo de cosas. ¿Cuáles son los juegos ahora que ustedes ven? Mira, a mí me sorprendió mucho. Yo estaba trabajando con un grupo de chicos que tenían dificultades de aprendizaje por razones personales en su mayoría, cuando están muy atravesados por cuestiones personales difíciles, bueno, a veces el aprendizaje es complicado. Entonces se me ocurrió un día de juego, y los juegos eran el ahorcado, los juegos era la soga, los juegos era la rayuela, los juegos eran los juegos que yo jugaba cuando era chica, ¿no? Las niñas con las princesas, digamos, todas esas representaciones que yo pensé que no estaban en ellos, y sin embargo estaban como en cualquier otro claro, chico, ¿no? Y otra de las cosas que me llama poderosamente la atención y me encanta ver es en todas las canchas que hay en el barrio, ¿no? Están todos los pibes jugando, bueno, fútbol por supuesto, pero también como que se arman otro tipo de juegos, o simplemente el estar juntos haciendo una actividad, charlando, corriendo de un lado para el otro, jugando a escondidas. Y a veces digo, bueno, ¿qué recuerdos de infancia le van a quedar de este barrio? Sí. Y me parece que es muy lindo, son recuerdos de infancia que se van constituyendo de su barrio, que son muy positivos, ¿no? Contrariamente con respecto a lo que es la representación, claro, de la vida en este barrio. Sin embargo, tiene una vida muy muy polenta, muy alegre, muy afable, muy amable, ¿no? Si quiere alguien contarnos cuáles son los juegos de la infancia que jugaban cuando eran chicos, pueden escribirnos a facebook.com/elpuenteradio o a elpuente@sociales.uva.ar y nos cuentan qué jugaban cuando eran chicos, cuáles eran los juegos que más les gustaban. Estamos con Rosemary Pinaya y con Malena Pozzi contando un poco la experiencia de esta Asociación Civil por el Futuro de los Chicos en Villa 31. Vamos a escuchar un poquito de música, otro tema de otra cantante de música para chicos, Mariana Baggio, Calabaza Asada. Gran pachanga, gran. La casa hará danzar hasta la mañana a las damas más raras. Habrá papa, batata, calabaza, castañas, albahaca. Va a cantar la rana, Bonodor Loroño. Nada va a pararlas. Gran pachanga, gran. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Para engrandar la panza a la vaca clara, habrá papa, batata, habrá albahaca barata. Habrá papa, batata, habrá albahaca barata. pasas más, la nada más. Espacio para el intercambio de ideas. Calabaza Asada, escuchamos recién por Mariana Baggio en el puente de hoy, puente número 157, hablando del trabajo comunitario con los niños para la infancia, junto a Malena Pozzi y a Rosemary Pinaya de la Asociación por el Futuro de los Chicos. Esta asociación que nace ya hace casi 10 años, en el 2005, y que pasan 300 chicos por día, nos contaban, por este espacio también grande en dimensiones, nos decían recién, que es un espacio físico importante, ¿no?, que tienen en dentro de Villa 31. Que ha nacido, como nos decían, Son, estos eran galpones que, bueno, pertenecían a lo que es Ferro Casiles, y ese es el único galpón que se salvó, ¿no?, de todas las tomas que se hicieron hace como 5 años más o menos. Entonces este se salvó así porque la gente que trabaja ahí no dejó. Entonces los demás galpones desaparecieron, se construyeron casas. Pero eso porque había una movida, no sé, política, dijeron. Eso no sabemos. ¿Quién fue? No lo sabemos. Pero de un día para otro apareció gente y se metieron en los galpones. Esos que eran abandonados, porque ninguno era para vivir. Y este, justamente este galpón, lo habían refuncionalizado hace como 6 años. Sí, 6 años. 2008. 2008. Lo refuncionalizaron justamente para que la actividad de fútbol que hacía Iván permaneciera ahí y además que lo cuidara. Entonces le otorgaron a él la coordinación general del espacio. Así todo tuvo como intentos, ¿no?, de tomas, y realmente si está vivo es porque la asociación se le puso literalmente el cuerpo, por un lado, y por otro lado porque también al haber actividades fue transformándose la representación de ese espacio en un espacio que era para el barrio, ¿no? Entonces es frecuente que entren, qué sé yo, mamás, no sé, tengo la imagen, por ejemplo, de mamás embarazadas que entran y te dicen, estoy aburrida porque estoy en no sé, mis últimos 3 meses de embarazo, no estoy trabajando y no sé, ¿qué hay acá para mí? ¿Qué puedo hacer acá? ¿No? ¿Alguna vez ha entrado un actor que quería hacer un trabajo en la Villa 31? Claro. Entró directamente y a ver qué puedo hacer. A ver qué puedo hacer y dónde. Entró y dijo, preguntó a los habitantes del barrio, ¿dónde hay un centro cultural? Y le mencionaron el galpón. Y cuando entró y nos dijo, miren, yo vine y pregunté y me dijeron que acá había un centro cultural. Nosotros no nos podíamos creer. Bienvenido, adelante. Sí, estuvo 2 años con nosotros trabajando. Un beso enorme a Gonzalo Villanueva. Porque realmente no solo trabajó muy bien con teatro, sino que nos trajo la noticia de que nosotros desde adentro no lo podíamos ver, de que este espacio estaba cambiando su representación en el barrio, que era respetado como un centro cultural, deportivo, educativo, ¿no? Qué bueno. Entonces ya no era un lugar como para tomar, y sino que era un lugar del propio barrio. Claro. ¿Y vos cómo, Malena, cómo llegaste a Villa 31? ¿Hace mucho tiempo? Yo llegué muy jovencita con el padre Mujica. Estuve trabajando. ¿Conociste al padre Mujica y trabajaste con él? Trabajé con él en la Villa 31, trabajé mucho con él. Con él había que trabajar mucho, sí o sí. Como él decía, no aceptaba tibios. Y bueno, fue para mí una experiencia. Estuve hasta que lo mataron. Después el grupo se dispersó, algunos, otros no, otros siguieron. Y realmente para mí fue una experiencia fundante trabajar con él. Me imagino. Para trabajar comunitariamente, ¿no? Y para aprender lo que es trabajar comunitariamente. Estamos en compañía de Malena Pozzi y de Rosemary Pinaya, hablando sobre el trabajo comunitario con niños en Villa 31. Hacemos una pausa y ya volvemos en el puente. El puente. Es hora de encontrarnos. Y ahora vamos a viajar un poco a la provincia de Santa Fe, a la ciudad de Rosario, para hablar con Carolina Valparda, quien es la directora general de Programas Educativos y Tríptico de la Infancia. Una experiencia muy interesante que queremos que nos cuente, relacionada a los juegos, a los niños y a la infancia que están desarrollando desde la Municipalidad de Rosario. ¿Qué tal, Carolina? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos, por brindarnos estos minutitos. Y queremos que nos cuenten esta experiencia del tríptico de la infancia. ¿Qué es este espacio? ¿Cómo nace y qué objetivos tiene? Bueno, primero que nada, agradecerles a ustedes por darnos tiempo para contar esto y compartirlo. Y segundo, tratar de explicar aquello que, primero que nada, invito a que vengan a conocer a Rosario. Claro. Les cuento un poco de qué se trata. Como sí. bien introducías vos, son tres espacios públicos construidos entre grandes y chicos, y pensados para recuperar desde los lenguajes y desde la multiplicidad de lenguajes el juego y el aprendizaje y las experiencias compartidas. Uno se llama la Granja de la Infancia, el otro se llama el Jardín de los Niños, y el tercer espacio, el que se construyó más recientemente, es la Isla de los Inventos. Están los tres en distintas partes de la ciudad y constituyen entre los tres esta integralidad de proyectos públicos donde los niños y los adultos pueden compartir, pueden construir, pueden jugar, pueden fabricar, pueden aprender. No sé, creo que vos, Luciana, nos visitaste en alguna oportunidad. Mi compañera Carla, la coordinadora de ahí del programa, visitó Rosario. Yo todavía no conozco la ciudad de Rosario, es una deuda pendiente, bueno, así que tengo que ir a conocer. A invitarte. Pero básicamente es esto, son grandes paisajes de ciudadanías, lugares de encuentro donde también tratamos de superar algunas dicotomías que se nos han ido imponiendo en estas vidas posmodernas, como la separación entre ciencia y arte, entre ecología y cultura, entre aprendizaje y juego, entre cuerpo y mente. Y el tríptico es una gran invitación para disolver esas ideas dicotómicas y entre chicos y grandes poder disfrutar de estos espacios públicos y volver a encontrarnos jugando. ¿Y con qué cosas se pueden encontrar los chicos y los grandes que vayan a visitarlos? ¿A qué juegos pueden jugar o con qué experiencias concretas se pueden encontrar? Cada uno de estos espacios tiene características similares en cuanto a su propuesta, pero cada uno también tiene una definición espacial que les es propia. Bien. Así, en la Granja de la Infancia, la idea de la relación entre lo cultural, lo social y la naturaleza es una escena muy muy fuerte y muy presente, y así están todos los espacios que tienen que ver con los bosques, con el río, con los animales, con la posibilidad de producir pan entre todos y cocinar y encontrarnos en un espacio que tiene mucho que ver con la conexión con la naturaleza, pero también con lo cultural, con la posibilidad de tejer, de tramar, de enlazar. Así que hay espacios donde se construyen corazones en telas, espacios donde se hacen mitoformas en el barro. La idea es poder pensar la relación con la naturaleza desde la propia cultura. Y también es un espacio para los verbos del cuerpo, para trepar, para saltar, para colgarse. Hay casitas en los árboles y puentes colgantes y lomas por donde bajar rodando y hamacas paraguayas colgadas en los bosques y bibliotecas colgadas de los árboles, de donde uno puede sacar libros y colgarse a leer un rato. Es así como para contar algunas pinceladas de lo que es la granja. Me encantó, qué ganas de estar ahí. Sí, divino, y divino para esta época así de primavera, irse una mañana y pasar el día entero. El Jardín de los Niños, organizado por territorios que son un homenaje a las posibilidades inventivas y creativas del hombre, con algunos homenajes o acentos puntuales puestos en algunas figuras o en algunos momentos, como puede ser Leonardo da Vinci, la Bauhaus, las vanguardias del siglo XX, y entonces hay grandes máquinas, la máquina de sonar, la máquina de trepar, la máquina de volar, está el taller de da Vinci, hay un edificio semienterrado porque alberga dispositivos de juego o grandes juegos que están inspirados en las vanguardias artísticas del siglo XX, y la idea fue que las vanguardias vinieran del suelo y emergieran hacia la tierra, así que por eso ese edificio es muy particular y uno va para abajo casi subterráneamente. Wow. Y finalmente, antes de que me quede sin aire de entusiasmo, sí. La Isla de los Inventos, una estación muy importante de la ciudad de Rosario, la estación de trenes Rosario Central, que como queda fuera de funcionamiento después de algunas decisiones equivocadas que se tomó sobre los trenes de los 90, se reconvierte y se devuelve como espacio público a la ciudad, y en esa estación de trenes entonces hoy podemos encontrar la boletería y los andenes que son tan significativos para la gente que a través de esas estaciones llegó a nuestra ciudad, pero también encontramos fábricas de juguetes y homenajes a las materialidades, a los metales, a las maderas, a las telas, fábricas textiles, un montón de dispositivos que hacen homenaje a la palabra, una fábrica de dibujitos animados, un espacio infinito para pensar el tiempo y la relación de la humanidad con el tiempo, un espacio dentro del espacio infinito para pensar la contemplación y el tiempo de la contemplación, espacio dedicado a los medios. Ahora tenemos unos dispositivos nuevos que hablan sobre la felicidad, o por lo menos pretenden hacernos hablar un poco sobre la felicidad. Bueno, nada, una gran propuesta para recorrer esos andenes e ir de juego en juego. Todos los espacios en los tres lugares habilitan la posibilidad de compartir y de construir entre grandes y chicos. Son espacios, como decimos nosotros siempre, no para la infancia, sino construidos desde los chicos para todo el mundo. Hermoso. La verdad que nos das ganas de estar ahí. ¿Cuándo, qué días está abierto, en qué horarios y cómo se puede llegar hasta allá? Bien, los de martes a viernes, los tres espacios abren para contingentes escolares o clubes de barrio o distintas organizaciones que quieran venir en grupo, con lo cual se llama por teléfono a cualquiera de los lugares. No sé si ustedes tienen los datos, si no yo sí. Les puedo pasar básicamente uno muy general, bueno, que es Rosario Cultura, www.rosariocultura.gov.ar, bueno. Ahí encuentran toda la información y esos días se tiene que pedir turno anticipadamente. Los viernes a la tarde también puede ir el público en general. Y los sábados, domingos y feriados estamos abiertos a todo el público en general. La Granja de la Infancia desde las 10 de la mañana y el Jardín de los Niños y la Isla desde las 2 de la tarde y hasta las 8 de la noche. Buenísimo, entonces ya lo agendamos, lo anotamos también ahí en nuestro Facebook para que puedan participar los oyentes que quieran visitar la ciudad de Rosario y en particular este tríptico de la infancia. Te agradecemos mucho, Carolina, y felicitaciones por este trabajo que ya vienen realizando hace mucho tiempo, ¿no? Nuevamente, gracias a ustedes por darnos el espacio, por dejarnos llegar a otros lugares no tan próximos con la propuesta. Te tomo la palabra de que vos sos la próxima en Rosario. Sí. Y bueno, nada, aquí estamos para cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias, allí estaremos. Gracias, Carolina. Gracias. Y felicitaciones. Gracias, hasta luego. Era Carolina Valparda, la directora general de Programas Educativos y Trítico de la Infancia de la Municipalidad de Rosario. Esta experiencia que pueden visitar, conocer y participar en el Facebook, los buscan como Tríptico de la Infancia o www.rosariocultura.gov.ar. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. Que no sabe hablar, solo sabe cantar, ya no lo aguanto más. escuchar más cantando pastoral. No lo soporto más, solo rock nacional. Lo quiero regalar. Tengo un robot que es de cartón dentro de mi placar. Es un robot muy especial porque él no sabe hablar, solo sabe cantar, ya no lo aguanto más. Me sigue aquí, me sigue allá, cantándome manal. Ya no lo quiero escuchar más, cantando pastoral. No lo soporto más, solo rock nacional. Lo quiero regalar. No lo soporto más, solo rock nacional. El Puente. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. Seguramente quizás se preguntan quién era el tema que escuchábamos recién. El tema se llama El Robot de Cartón de Koufekin, este grupo que hace pop, música pop para chicos. Así que deleitándonos un poco más con música para niños y para grandes también, en este programa que estamos en compañía de Rosemary y de Malena, hablando del trabajo que vienen haciendo desde la Asociación por el Futuro de los Chicos, desde el Galpón de Retiro, con los niños ya desde hace casi 10 años, en este espacio donde pasan casi 300 chicos por día y hacen trabajos desde el apoyo escolar, desde el ámbito educativo y desde la recreación y el deporte. Bueno, nos contaban un poco todas las actividades que vienen haciendo y cómo acompañan y apoyan a los niños en su crecimiento desde lo educativo y también con las familias. ¿Cómo es la relación con los adultos, con los padres de los chicos? ¿Se acompañan, no? ¿Cómo lo ven? Sí, en realidad desde los... A ver, en principio pasan 300 chicos y jóvenes y adultos, claro, por día, de todas las actividades, con lo cual, bueno, también en algunos casos hay familias completas que pasan por el galpón, y entonces esta relación directa que tenemos y esta posibilidad de ver a los chicos en su hábitat, en relación con, o sea, con quienes juegan en la cancha, dónde viven, cómo viven, de qué trabajan sus papás, si están durante el día o no están, digamos, tenemos como una radiografía clara de las situaciones cotidianas, ¿no?, de los chicos, lo cual nos posibilita también comprender qué pasa a la hora del aprendizaje, qué pasa a la hora del juego, qué pasa a la hora de la comunicación. Me encantó esto que decía la persona de Rosario, ¿no?, sobre estas dicotomías impuestas que realmente, ¿no?, esto de aprendizaje, juego, ¿no?, cuando uno ve jugar a los chicos, que ve que están aprendiendo, y cuando aprenden juegan y demás, y desde ese lado tratamos de tener como encuentros con las familias cuando vemos problemas puntuales, y muchas veces nos vienen a consultar desde problemas personales y cómo elaborarlos y cómo salir adelante, algunos más graves que otros, ¿no? Por ejemplo, nos piden consejos acerca de alimentación. De hecho, hemos tenido hace un tiempo un taller de alimentación porque, bueno, se detectó que en el barrio había mucha diabetes por la forma de comer demasiado hidrato de carbono, y entonces hicimos un taller de comida natural y de cómo reconvertir los alimentos cotidianos en comida más sana, que tuvo un éxito impresionante. Entonces vienen y nos dicen, bueno, mira, mi hija bajó tantos kilos o por ahí, mira, tiene tal problema, cómo lo pueden solucionar. estamos, digamos, como de alguna manera somos como referentes, ¿no?, de muchas familias. Claro. Y es ahí donde entra el trabajo en red, ¿no? Porque, bueno, derivamos a quien corresponda aquellas cosas que nosotros no podemos solucionar, ¿no? Y Rosemary, desde la salud física, pero vos das clases de gimnasia. Mi área que más me encanta, digamos, es la parte aeróbica y lo que es incluir ahí en lo que es ritmos latinos. Qué bueno. Y bueno, yo me tuve que capacitar, digamos, obligada, porque la profesora que nos acompañaba se recibió de enfermera. Ella había empezado la carrera cuando estaba con nosotros, entonces lo terminó y, obligada por el tema del trabajo, tuvo que dejarnos. Entonces, en ese momento nos quedamos sin horario, era un desastre, tuvimos que buscar a otra persona y hace 2 años dijimos, bueno, no, tenemos que capacitarnos porque no puede ser. Aparte que nos encanta, somos como 6 chicas que somos de las más antiguas, que estamos hace como 7 años haciendo esta actividad, llevadas por distintas cosas, ¿no?, de la vida. A mí me llevó por el tema de tener el colesterol alto, malo, el malo, elevado. Uh-huh. Me tenía que operar el oído. Entonces el médico me dice, bueno, usted tiene que empezar a caminar 30 cuadras por día. Y yo dije, ¿qué? Odio caminar y correr también. Claro. Y dije, bueno, tengo que empezar a hacer algo. Y ahí que fue que por accidente, ¿no?, alguien me había comentado que hacían esta actividad y me sumé a esa. Y bueno, y me copé, me operé, bajé el colesterol, me operé y dije, bueno, voy a seguir con eso porque me gusta, descubrí un hobby en mi vida. Entonces, y se lo querés contagiar a otro, el cuidado de la salud. Y ahí ya es como que enfoqué todo eso y digo, no, voy a empezar a hacer esto. Y bueno, nos capacitamos algunas chicas y bueno, nos hicimos cargo este año de algunos días y estamos haciendo la actividad todos los días de 8 a 9, de lunes a viernes. Y ahí tenemos, yo qué sé, desde mamás que van con las nenas a hacer la actividad, o mamás que traen a las nenas porque los médicos les dicen que tienen que bajar de peso porque tienen, una obesidad, y el médico les dice que tienen que hacer una actividad deportiva. Hay que hacer actividad física. El sedentarismo nos mata, nos está matando a todos, así que hay que ponernos a mover el cuerpo. Porque eso es lo que les decimos a las mamás, que sería lindo también, le decimos nosotros, para como un poco para engancharlas, ¿por qué no venís así tú también? Viste que sería bueno para vos. Y así, y bueno, así vamos creciendo, digamos. Si quieren conocer más las actividades de la asociación, pueden entrar a la página web, que es www.elfuturodeloschicos.org.ar. Sí, o al Facebook del Galpón de Retiro. O el Facebook, los buscan como el Galpón de Retiro. Y ahí, sí, Retiro. El Galpón de Retiro. La página es Por el Futuro de los Chicos. Bien. Por el futuro de los chicos. Por el futuro de los chicos, allí. Entonces los buscan. Y también se pueden sumar a las actividades que van desarrollando. Y con respecto a los juegos, ¿a qué juegan los chicos? El otro día, en el programa anterior, también Carolina Dueck nos contaba un poco, bueno, ¿cuáles son las formas de recrear de los niños? ¿A qué juegos se copan o llevan adelante y cómo esto también influye en la vida cotidiana y en la educación? Vamos a escuchar qué nos decía en relación a esto, así ustedes nos dan su opinión. El análisis del juego siempre ha oscilado entre análisis facilistas, del tipo, claro, no, el juega violento porque es muy violento, o juega violento porque, como si todo tuviera una explicación, A, entonces B, ¿no? Pensar que un niño juega un allanamiento es porque seguramente un allanamiento, o otra anécdota que me habías contado, que era hacer de cuenta que se aspiraba cocaína con edulcorante o con azúcar, tiene que ver con los discursos disponibles en su vida cotidiana. Entonces, el juego sí es un gran sintetizador de la experiencia cultural cotidiana. Pensar, ay, mira, estos chicos juegan al allanamiento, qué mal. No, evidentemente es algo tan frecuente, tan natural y tan constante que ha sido incorporado como tema de juego, que es no solo muy sano, digamos, para la psiquis de los niños que lo tienen que vivir, que bastante violento es, sino que tiene que ver con una naturalización y una aceptación de que eso es parte de su vida cotidiana. Del mismo modo que un chico puede jugar con un Power Ranger a ser un Power Ranger. Tiene que ver con los discursos disponibles de su vida cotidiana. No es ni mejor ni peor. Nosotros consideramos siempre que el juego es un gran sintetizador de todo lo que rodea a los niños. Entonces, pensar jugar un allanamiento o pensar jugar a la maestra tiene que ver con cuáles son las escenas de la vida cotidiana que los chicos rescatan para su juego. ¿Y cómo es el caso de ustedes en Villa 31? ¿Cuáles son las escenas de la vida cotidiana de los niños que rescatan en sus juegos? Sí, yo creo, en base a esta, sí, a este relato, que además de que el juego es un gran sintetizador, también es una gran posibilidad que tienen los chicos de elaborar y darse cuenta de cosas, por más chiquitos que sean, ¿no? Porque el juego implica estos juegos, ¿no? De sobre la realidad de la vida cotidiana, sobre aquellas cosas que vivencian, que es cierto, ¿no? Muchas veces es muy común que jueguen a la tranza, a dispararse, a que te mato, a qué sé yo, hay juegos violentos. Esto es real, pero también ocurre que en la medida en que lo pueden exteriorizar, ¿no? Lo pueden ver objetivado y después eso se interioriza de otra manera, ¿no? Siempre digo, y esto tiene que ver también con nuestro acompañamiento, ¿no? Esto en teatro, por ejemplo, es una cosa que se ve muchísimo, porque el teatro para chicos está como basado en juegos teatrales y que tienen que ver con esta posibilidad de objetivar algo y después transformarlo, ¿no? Hemos, por ejemplo, trabajado con chicos, al lado del galpón hay una canchita en la que están todo el día jugando chicos, que muchas veces la mayoría no están escolarizados, y es donde ahí más se ven los juegos violentos o las alusiones a que no, yo no voy, yo no, a veces me dicen, no, yo no voy a estudiar, yo voy a hacer tranza, no, estas cosas. Que no ocurren solo ahí, digo, ¿no? Claro, claro. Esto quiero que quede aclarado. Mm. Y que de pronto, ante un juego propuesto por el profe de teatro y que los invitamos a todos los chicos de la cancha, me acuerdo uno que salió gritando para llamar a todos y decirles, vengan que está buenísimo, me convertí en un árbol. Porque él sintió que se había convertido en un árbol. Y esta posibilidad abre conciencia y lo abre a otras cuestiones, ¿no? Entonces, siempre que podemos invitar a los chicos siempre que tenemos el recurso, porque la asociación se está manejando permanentemente con ayuda de voluntariado, a veces con subsidios que podemos lograr de distintas fuentes. Entonces, siempre que podemos tener a alguien, ¿no?, que pueda, o con nosotros, que nos animemos a hacer este tipo de cosas, claro, en realidad vemos que, vuelvo, ¿no?, a esto de que juego y aprendizaje es una unidad, y ese aprendizaje no es el aprendizaje formal de la escuela que tiene como una obligación de inserción social, es un aprendizaje que dura toda la vida. Claro. Para ese chico que se ha convertido en un árbol y que tuvo la posibilidad de poder sentir que se puede meter hacia adentro y después transformarse en un árbol, y con ese árbol después hacer algo de plástica y después hacer algo, es modificador. Entonces me parece que esto es una tarea que siempre que podemos, y justamente con aquellos que están acostumbrados a entrar al galpón y que son los más bravos, ¿no? Justamente es esto, porque son estos chicos que a veces no pueden ser invitados a otras actividades. Claro. Bueno, utilizamos el juego como forma de integración, ¿no? No, yo recordaba una escena que me gustó mucho lo que dijo, ¿no?, esta profesora, de que, bueno, no está mal que jueguen con lo que ellos quieren exteriorizar, y se acordaba una anécdota que estaba mi nieto, porque tengo un nieto de 4 años, estaba un tiempo, como todo nene, que quería jugar con las pistolas. Entonces yo lo llevo, justo tenemos que salir, tenía un turno médico y nos fuimos a un lugar, entramos a tomar algo porque era hora de tomar algo, y él me dice, abuela, pásame las pistolas. Y yo se los doy, digo, se los doy, y la cara de la gente, digo, y todo el mundo me miraba como a decirme que era, no sé, algo, no sé, me sentí tan mal. Y le digo, no, mi amor, digo, guardemos las pistolas, después vas a jugar en la casa. Y él, claro, histérico, me dice, no, que quiero jugar ahora en la mesa. Pero me ponía a pensar eso de que, ¿cómo es que hay gente que por ahí también no lo ve bien y por ahí no se entiende eso, ¿no? De que la imaginación de los niños, ¿no? Claro, entonces, viste, hoy en día juega él a, yo qué sé, a Capitán América, o juega a ser Wazowski, viste, y se tira, son esas cosas. Claro. Son tan inocentes, ¿no? Así que no, ya nos tenemos que despedir del puente de hoy. Muchas gracias, Rosemary, muchas gracias, Malena, por haber estado aquí en el puente compartiendo lo que realizan desde la Asociación por el Futuro los chicos en Villa 31. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos. Gracias a Juan Figuerola en la operación técnica, Carla Borria en la coordinación de aire, Leandro en la producción. Y nos vemos la semana que viene para seguir construyendo otro puente juntos. Para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.